Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Pues así comenzamos un lunes más, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos dos horas de buena música, hoy festivo por el 1 de mayo, ayer domingo aprovechábamos a, por decirlo así, no vamos a tomarlo como descanso del trabajador, sino como reivindicar nuestros derechos. 1 de mayo, ayer domingo, hoy festivo y creo que toca escuchar canciones como esta, Hoy es tu día, en apoyo a todos los que se parten el lomo trabajando, a todos los trabajadores, sean del trabajo que sean, y bueno, disfrutaremos como podamos de nuestro día siempre y luchando por nuestros derechos. Golpe de voz, empieza aquí ahora mismo con mucha caña y no desconectes. Un saludo para el obrero, bombero, doctor, amigo martillero, conserje, rector. Putas, putos, mineros del carbón, maestro de cocina, chef y copero, empleado, cajera, cartero, pintor, psiquiatra, policía, camionero y pescador, vendedor de marihuana, payaso humorista y jamás nunca para el estafador. Hoy no vamos corriendo a trabajar, es nuestro día, vamos a celebrar. Palferiano, pioneta, piloto, conductor, músico de calle, de estadio, profesor, cineasta creativo, enfermera, vendedor y tal que nunca ha estudiado y trabaja con sudor. Pa'l hippie artesano, marino, militar, pa'l que limpia las calles y con suerte entrena hogar, locutor de radio, relojero, agricultor, pero nunca pa' un político ladrón. Hoy no vamos corriendo a trabajar, es nuestro día, vamos a celebrar. Hoy es tu día, feliz día del trabajador. Hoy es el día del trabajador. ¿Aló? Hola María. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Su macho alfa, vos, mi amor. Ay, ¿y tú, Lucho? Sí, vos, mi reina, ¿qué estás haciendo? Ay, aquel la pega, súper aburrida este viejo desgraciado del moro no hizo trabajar. No, vos, mi amor, hoy es primero de mayo, así que deje todo tirado y en 5 minutos la vas a buscar. Para mesera, ingeniero comercial, abogado, jubilado, peluquero y auxiliar, bailarina, gerente, guardia forestal, cardiólogo, dentista y técnico ambiental, mecánico, pediatra, modista, productor, arquitecto, biólogo, sonidista, teleoperador, para todo el que trabaje y se parte el lomo. Hoy no vamos corriendo a trabajar, es nuestro día, vamos a celebrar. Hoy es tu día, feliz día del trabajador. Hoy es el día del trabajador. Pues nada, lo dicho. Este programa se lo vamos a dedicar a todos y todas los trabajadores del mundo que desempeñan una importante acción para que todo siga adelante. Y nos vamos, ya empezamos ahora sí con novedades. El grupo murciano La Plaza crecen y empiezan a consolidarse ya en el panorama del rock de este país. Herederos y miembros de las filas que formaron parte de Discordia nos presentan su nuevo videoclip Inadaptados, un anticipo a lo que será su segundo disco y segundo trabajo en estudio que va a ser editado este 2022. De momento nos quedamos con este anticipo, pero yo creo que vamos a tener buenas noticias muy pronto. Sin más, lo nuevo de La Plaza, aquí ahora mismo en Golpe de Voz, Inadaptados. Metido en mi agujero, idealizado. nos estrangulamos el oído. El músico que canta sigue estando vacío. Si no hacemos algo, perderemos el camino. Inadaptados, como nos han tratado, no entendemos de qué lado estamos. Marionetas apretándonos el cuello. Pues así sonaba lo nuevo de La Plaza, Inadaptados, y con ganas de escuchar nuevos temas y el nuevo trabajo de la banda, que va a ser el segundo. Y nos vamos con lo nuevo de Parabellum, Arráncame el bozal. Es el nuevo single y videoclip que publica Parabellum y llega como adelanto lo que será su nuevo trabajo en estudio. El trabajo que verá la luz próximamente en este 2022 y después de 24 años de que se publicase su último trabajo, Adelante sin cabeza, en 1998. Último trabajo de los de Baracaldo que próximamente escucharemos aquí en Golpe de Voz. De momento, Arráncame el bozal, lo nuevo de Parabellum. La oscuridad esconde las pisadas y una débil respiración. ¿Quién te cambió el color azul por el rojo en la mirada? Y dinos quién te hizo llorar. ¿Quién te hizo llorar? En tu mente, ¿quién congeló tu corazón? ¿Quién, sí, quién? ¿Quién escribió al final de un libro apenas empezado? Y dime, ¿quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? We'll be right back. Y ahora le toca el turno a la banda Impedancia, banda que en el 2016 publicaban su primer disco Estrellados con el sello Maldito Record, y nos vienen ahora con el segundo trabajo titulado Insomnio Voluntario, que consta de 11 temas de la misma línea rockera que el anterior, y tras varios cambios en la formación actualmente se queda con Alfredo guitarra y voz, Imanol bajo y David a la batería. El disco fue grabado por Iñaki Mateo en los estudios Imán de Navarra, Iker Piedrafita Estudios del Sótano, y mezclado por Borí Alarcón en los estudios Mote Príncipe. Y nada, el resultado de este nuevo trabajo de Impedancia suena así de bien con este tema, Hombres Marioneta. Pues así sonaba de bien lo nuevo de Impedancia, y nos vamos ahora con otra banda, nos vamos a Valencia, en este caso con Punk Sailor, que estrenan el videoclip El Madalenas, y es una versión de la Macarena de los del Río, pero con las magdalenas. Fue el último single de Emoción de Censura, tercer disco de la banda valenciana, y que ahora vamos a escuchar este tema incluido, muy divertido y que, bueno, nos va a hacer bailar y reírnos un montón. Punto de vista, una gran versión a forma de Punk Sailor, la banda valenciana. Y nos vamos con lo último de Ratzinger. La banda sigue ya presentando su último trabajo, Tengan Cuidado Ahí Fuera, un disco en el cual podemos encontrar temas muy directos, una fuerza brutal, y sus directos ya ni te cuento. Si tienes oportunidad de verlos cerca, no pierdas la oportunidad de verlos en directo. Te van a sorprender si no los has visto ya. Os dejo con Cadáveres, un temazo del nuevo disco y último hasta el momento de Ratzinger. We'll be right back. Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Bueno, y nos vamos ahora con otra novedad. La Regadera han estrenado el single y videoclip Hoy No Necesito a Nadie, que es el primer adelanto de su nuevo álbum titulado No Pienso, Luego Existo. De momento vemos este videoclip y próximamente más cosillas de la banda, del nuevo disco de la banda La Regadera, que también están metidos de lleno en conciertos. Pues ahí teníamos a La Regadera y nos vamos ahora con Ala de Mosca. Ala de Mosca, que sacaron con Maldito Record su último trabajo en el 2020, titulado Sembrando Rebeldía. Están ya presentando este disco que tuvieron que parar por temas de pandemia y que lo van a llevar en directo a una nueva edición del Festival Zotes Rock el 20 de mayo en Zotes del Páramo en León, con entrada gratis. Estará el Reno Renaldo, Ala de Moscas y Me la Sopla. Y bueno, Ala de Mosca vienen para presentar este gran disco, Sembraremos Rebeldía, que la verdad hay muchas ganas de escucharlo, ya que quedó un poco parado en el 2020, como bien comenté antes, por tema de la pandemia. Así que ahora a tope dando conciertos con temas como este, Vive la vida, Ala de moscas. Porque una vez que se vaya nunca más volverá. Y grita todo lo que puedas y no te importe lo que piensen los demás. Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad, persigue siempre tus sueños porque a veces se te hace realidad. Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad, persigue siempre tus sueños. Despacio, ama de verdad, ríe bien fuerte y nunca te arrepientas de lo feliz que te hace lo real. Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad, persigue siempre tus sueños porque a veces se te hace realidad. Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad, persigue siempre tus sueños. Pues ya sabéis, si os ha gustado este tema de Ala de Mosca, el 20 de mayo en Zotes del Páramo estarán en directo. Y nos vamos con Ciudad Jara, la banda consolidada ya como una banda dentro del rock. Sigue presentando su segundo trabajo titulado Cinema. Y bueno, qué decir, pues que donde van parece que se quedan para volver. Ciudad Jara, Cuzco. Demasiado. silba y ruge, flauta de pan. Hay que ahuyentar al hombre que caza entre el cañaveral. Te quiero ver crecer allí, lejos de Cusco y de este virus imperial. Pero eres demasiado cabezón para quedarte a vivir en las sombras. Demasiado corazón para no echarte a volar. Y a quien te diga él será tu rey, dile que la baraja tiene cuatro. Que ahora eres un pájaro y sabes ver venir las nubes del teatro. Y a quien te diga que él será tu rey, dile que la baraja tiene cuatro. Que ahora eres un pájaro y no, no vuelves a Cuzco, no. Pues lo nuevo de Ciudad Jara lo acabas de escuchar ahora mismo. Cinema es el disco y este tema era Cuzco. Nos vamos con Vuelo Fiji. La banda presenta nuevo single, Lucky Strike, punta de lanza junto a Gran Guerra y parte de su próximo trabajo de larga duración. Habitar conmigo, todo lo que corre por delante va detrás de ti, todo lo que para ti es importante. Por la vena cava, usaste todas tus bengalas para llamar la atención. No te hizo falta pedir nuestra canción. ¡Qué suerte! Nacer donde he nacido y conocerte. Y nos vamos con otra novedad aquí en Golpe de Voz, en este caso con Balmaseda. La banda formada por Coque Martín, Pablo García y Juan Amaro suma más de 15 años en otras formaciones musicales y más de 5 discos a sus espaldas. Vienen ahora con un trabajo homónimo y que ha sido publicado en mayo del 2022 y que fue grabado en los estudios Montepríncipe con Carmelito Record bajo la producción de Pablo García, Boria Alarcón y Balmaseda. Sin más, uno de los temas que me llama la atención de este disco, Miedo, y que os lo dejo ahora aquí para que lo escuchéis, diciendo que esto es lo nuevo de Balmaseda. Nos quieren condenar a vivir con miedo. No puedes expresar lo que dicen que está mal. Nos quieren ciegos, nos quieren mudos o no nos quieren. Esclavos de la imagen que nos quieran dar. Ya no se lleva preguntar por nada, a ver qué dirán. Como a un extraño nos quieren islas, nos quieren solos. Y ahora dime la verdad, antes que duela, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cómo quieres acabar? Y ahora dime la verdad, aunque no puedas, antes que pierdas la dignidad, antes que vuelvan a hacer lo mismo. Te hagan gritar, yo solo intento saber por dónde hay que pisar. No nos conocen ni quieren verlo, nos quieren sordos. Colgados de la moda de una red social, ya no se te va preguntar a nadie qué tal te va. Nos quieren dentro de una pantalla, mirando al suelo. Y ahora dime la verdad, antes que duela, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cómo quieres acabar? Y ahora dime la verdad, aunque no puedas, antes que pierdas la dignidad, antes que vuelvan, hazte contigo lo mismo. Somos estudiantes del mundo de lo ajeno, extremistas de paisano. Nos quieren ciegos, nos quieren mudos, nos quieren volcar las ideas en su embudo. No se trata de olvidar, sino que nos devuelvan la dignidad. Quizás nunca nos la quitaron, es que no la quisimos usar. Nos vamos con una banda que no para de sorprendernos. Os hablo de La Ley de Mantua. Presentaron hace poquito un videoclip llamado Dramático y ahora nos sorprenden con otro nuevo, Adolescente. Yo creo que sin más escuchamos este tema nuevo de La Ley de Mantua y nosotros mismos podemos ver la calidad de la banda. Pues ahí teníamos a La Ley de Mantua, un nuevo tema para la banda, y nos vamos con una novedad que nos acaba de llegar también, El Pecho de Andy. Nos presentan el tema La Celda, y es un vídeo dirigido por Héctor Sanfer, la dirección por Luis Centurión y la edición por Jorge Chavero, y como no, el tema pues producido y mezclado por Oscar Bacin y masterizado por Barrin. La Celda es el primer single de La Equivocación Minuciosa y próximo disco en estudio del Pecho de Andy. Esta sucia celda soporto tu condena. No imploro perdón. Perdí todas mis miras al levantar el vuelo tras una mujer. Tras una pasión, qué absurda obsesión. Digo a mis ojos poder ver el cielo. Pasa el tiempo y nadie viene a este lugar. Las palabras se pierden. Y nos vamos ahora con la banda Postic, que es una banda española de música entre el pop, el punk, el power y el pop, nacida en el 2014 y que en el 2016 sacaban su primer disco titulado Como un volcán. En el 2021, con el sello Maldito Records, sacan su segundo trabajo titulado Todo está por llegar, donde se incluyen siete grandes temas de las características al anterior, pero con un toque más actual. Empezamos con Empieza a volar, y esto es lo nuevo de Postic. Y verás todo a través de ese cristal de fantasía y serás el unicornio. Pues escuchábamos Sugar Cruz, la banda de música indie. Nos presentaban este tema Un mal día, y es una de las bandas que está influenciadas como bandas de Los Planetas y Viva Suecia, y es una banda que ha sonado ya varias veces en el Festival Sonorama Rivera de Aranda de Duero, y bueno, quería poner este tema que me ha llamado mucho la atención, Un mal día, lo nuevo de Sugar Cruz. Y continuamos con la banda Le Flan. Presentan su álbum ahora y están con la presentación y llevando estos temas a los escenarios. Le Flan es una banda con componentes de otras bandas y es un proyecto para que viene para quedarse. Sin más, uno de los nuevos temas de este proyecto, Creces, se define a la banda totalmente con este tema, el estilo de música que van a hacer. Y bueno, sin más, Le Flan aquí en Golpe de Voz. Para el mundo, no tengo prisa. Si te vas, ¿dónde estás? Y si vienes a jugar, me quedaré dispuesto a repetir. Creces tan rápido que el tiempo se nos va pensando. ¿Cómo debo aprovechar cada segundo que aquí estaré esperando una vez más, por si un día vienes a buscar, por si necesitas algo más de mí? Quisiera ser como el de ayer, solo un niño sin prejuicios, inocente, tu confidente que no quiere despertar. No me importa el día, no me importa el lugar, tú avísame. Yeah. Y ahora le toca el turno a King Sapo. La banda sigue con sus conciertos y siguen presentando su nuevo trabajo titulado Sexo en Marte. Un nuevo trabajo para esta banda ya veterana, de músicos muy veteranos, y con este proyecto nuevo King Sapo, vamos, la verdad que tenemos que decir que muchos de los que escuchaban en su día a bandas de los componentes se han volcado con ellos al 100%. Sin más, lo nuevo de King Sapo, ahora mismo aquí, y se llama Temporal. Tranquilo, es temporal y no hay nada que puedas hacer. No hay nada que se vaya a mover. Respira, sé que subirás a la superficie otra vez. Será como renacer. Pues así sonaba lo nuevo de King Sapo, otro nuevo tema de su segundo disco, Sexo en Marte. Y nos vamos con el rey Salitre. Nos viene ahora con un nuevo trabajo titulado Vértigo, donde se incluyen 12 temas, un disco unificado, eficaz, dulce o intenso, un rock preferentemente equipado que no te deja las orejas indiferentes. Y Vértigo ha sido grabado en los Psychosomatic Studios por Miguel Ángel, y al mismo tiempo él ha colaborado con el saxofón. Pues nada, sin más, el primer corte de este disco de El Rey Salitre, titulado De Cero, lo escuchamos ahora. El sueño acabó, solución. Se estira, se agrieta y se acabó. Hace falta ruido, hace falta valor. Nuevos visionarios y más convicción. Un nuevo mensaje, alguna señal. ¿A qué esperáis? ¿A qué esperáis? No, no queremos más. Más de lo mismo, esto va a reventar. No, no hay nada que esperar. Quemarlo todo y volver a empezar. Otra vez, otra vez, de cero. Los colmillos hambrientos de esta ciudad ofrecen ahora otra oportunidad. Chupando los huesos de la mediocridad. Sálvese quien pueda y gas, gas, gas. Hace falta más rabia, falta corazón. Más milagros y más munición. Un nuevo principio, un punto y final. ¿A qué esperáis? ¿A qué coño esperáis? No, no queremos más. Más de lo mismo, esto va a reventar. No, no hay nada que esperar. Quemarlo todo y volver a empezar. Otra vez, otra vez. De la confusión, sin artificios, pero con pasión. No, no queremos más. Más de lo mismo, esto va a reventar. No, no hay nada que esperar. Quemarlo todo y volver a empezar. Otra vez, otra vez, de cero. Otra vez. Y nos vamos ahora con otra banda que nos ha llegado hace poquito. El proyecto en solitario del cantautor extremeño, con dos discos y tres libros a sus espaldas, Coronado Smith, nos viene con un álbum llamado Sonidos de Soledad. Es un disco con 11 temas y que se puede ver un rock muy clásico dentro de este disco. Sin más, tu recuerdo, uno de los temas incluidos en lo nuevo de Coronado Smith. Cogiendo nubes para ti, vi la inmensidad, el corazón de la tormenta no paraba de sangrar, la aurora derretía mis restos de humanidad, torbellino de emociones en el ojo del huracán. Todo fue una quimera, nunca llegaste a oportunidad, la que nunca se presenta, la que vuelve a escapar. La noche se oscurece, bella y tierna soledad, al abrigo de lamentos, sin nada que abrazar. Y todo fue una quimera, nunca llegaste a estar, me perdí en mi utopía, me atrapó la tempestad. Y todo fue una quimera, nunca llegaste a estar, me perdí en mi utopía, me atrapó la tempestad. Y todo fue una quimera, vamos con una banda local que surgía hace poquito tiempo, pero que ya han editado su primer disco. Os hablo de la banda Nueve Rojo. Tengo que decir que Pichón, uno de los componentes de la banda, me está invitando al local de ensayo para verlos allí ensayar, y de momento, por circunstancias personales, no he podido. Desde aquí prometo estar allí un día para veros cómo ensayáis y pasar un buen rato con vosotros, ya que no os he podido ver en directo. Pues nada, Demonios, uno de los temas incluido en ese primer larga duración de la banda leonesa Nueve Rojo. Que me descompone, que me cansa y me irrita. tragedias que el pasado nos depara, que asumimos como propia impotencia de la arcada. Por la vida desgastada en una cera ensangrentada, o la verdad intoxicada con el humo de la escala. Con el humo de la escala. El polvo del desprecio destroza nombres y caras, ingenuos y idealistas despertados por las balas del delirio traicionero de las flores arrancadas, biografías desahuciadas de la urna y la palabra. ¡Marginados! ¡Marginados! ¡Olvidados! ¡Traicionados! ¡Destrozados! En el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. ¡Destrozados! En el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. Esta respuesta rota para llamar fascista al que mató y a aquellos que ignoraron la sangre y el dolor. ¡Marginados! ¡Marginados! ¡Olvidados! ¡Traicionados! La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles frías de Madrid. ¡La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles sucias de Madrid! Pues escuchábamos a Chazo, la banda leonesa que vuelven a los escenarios. En el 2020 decidieron volver a los escenarios y cogieron una fecha el 1 de mayo en el Gran Café de León, y por tema de la pandemia se tuvo que suspender. Ahora, este domingo pasado 1 de mayo, o sea ayer, volvían a subir al escenario para dar mucha, mucha tralla. Poquitas fechas van a disponer, no han dicho que vuelven para quedarse, sino que de momento para hacer esos conciertos que quedaron con ganas de dar hace muchos años, como si hubiera sido una despedida, pero no quisieron o no pudieron hacerlo. Entonces ahora vuelven con varias fechas. De momento el 1 de mayo, ayer, subieron a los escenarios para darlo todo. Así que estaremos atentos para más cosillas de Hachazo y os lo contaremos aquí en Golpe de Voz. Y otra mala, esta era buena, lo de Hachazo, la vuelta a los escenarios y que nos dejaran ahí si van a sacar discos, si van a dar muchas fechas, si vuelven para quedarse. De momento lo que nos decían era eso, algunas fechas, pocas, pero van a tocar en directo Hachazo. Pero otra banda que nos daba una noticia, y en este caso lo contrario, Alpaca, la banda, nos han confirmado varias fechas, varios conciertos, para decir hasta aquí hemos llegado y poner un punto final a esta banda que durante unos años nos han llevado hardcore a todos los escenarios, a todos los oídos, y que bueno, no podemos decir nada más que ánimo, disfrutaremos de los últimos conciertos y de vuestras canciones que quedan para siempre. Alpaca Hardcore, ahora mismo aquí, con el tema Esclavos, donde colabora Pepo de Desacato. Es humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come, o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. No tiene poder. Thank you. la lucha no debe ceder. Combate en pie. La lucha no debe ceder. Inventado para atar a esclavos. Sin esclavos no tienen poder. Inventado para hacerlos sus esclavos. Sin esclavos no existe el poder. Inventado para tener esclavos. Sin esclavos no tienen poder. Inventado para hacernos sus esclavos. Sin esclavos no son nadie. Y vamos aprovechando el tiempo que nos va quedando. La verdad que 2 horas a veces dan para poco, y más teniendo tantas novedades como tenemos todos los días. Nos vamos ahora con un EP que nos han hecho llegar, Rakore Band. Se hace llamar El Adelanto y es el previo al primer LP de la banda madrileña Rakore Band, que saldrá a lo largo del 2022. Nos quedamos con este tema, Somos Calle. Vamos por bulería. silencios noctámbulo. Deambulo por el callejero, sigiloso procuro. Pues putos maderos, no somos delincuentes. Somos calle, un poco cabrones, pero buena gente. Somos calle, somos gente de barrio. Desde el valle a todo el extrarradio. Somos calle, somos gente de barrio. Poetas de asfalto, piedras en el barro. Somos calle, somos gente de barrio. Desde el valle a todo el extrarradio. Somos calle, somos gente de barrio. Poetas de asfalto, piedras en el barro. Somos calle. Pero el hecho de haber luchado no me hace sentir vencido. Jamás nos rendimos y algo queremos. Vamos a muerte, sangre por sangre, diente por diente. Hardcore el estilo de mi rap y de mi vida. Mi vida solo rap y consecuencia de mis heridas. El destino es fortuito, decide cómo llegar. Cuida de tus amigos, la traición no se perdonará. Resulta tan insultante la adulación al sultán. Gesto humillante, la vaina ya contigo no va. No soy cabecilla de nadie, solo buscaron solos. Ya lo mío con lo mío, desfasando en cada bolo. Y si me caigo, vuelvo a levantarme. Mi barrio da siempre en guardia, los puños al aire. Nada se deja al azar, no jugamos a perder. Orgullo en el corazón, querer paso a ser poder. Historiadores de leyenda viva, vidas de coraje. Narramos el mundo recogido en un garaje. Más noble es el mendigo que comparte que las cortes. Fidelidad es llevarte el tortazo por tu compadre. Somos calle, somos gente de barrio. Desde el valle a todo nuestra radio. Somos calle, somos gente de barrio. Poetas de asfalto, piedras en el barro. Somos calle, gente de barrio. Desde el valle a nuestra radio. Somos calle, somos gente de barrio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Unidas alcohólicas programadas para trabajar. Ciegas obreras, mentes estériles, carne cruda para obedecer. Las hormigas negras sin ley. No queremos reina ni rey. Solo sentirnos insectos libres en un carpe diem. Tu cabeza rodará si nos intenta reinar. Las obreras también pueden aprender a pelear. Casta de una sociedad que nos quiere anular y sectos sin identidad. Tus valores son mis barrotes, tu cabeza será mi libertad. Las hormigas negras sin ley. No queremos reina ni rey. Solo sentirnos insectos libres en un carpe diem. Tu cabeza rodará si nos intenta reinar. Las obreras también pueden aprender a pelear. We'll be right back. Pues aquí teníamos lo nuevo de los vascos Cruella, Antigeneración, editado con el sello Maldito Record, segundo trabajo para la banda y incluye unos temazos de lujo. Y hoy otra de las bandas que del sello Maldito Record es Bastardos, Nueva Droga, es el último trabajo que acaban de editar y os dejo con Bajo Sus Botas. Pues así, con Bastardos ponemos punto y final a este programa, este lunes bastante completo, festivo en algunos sitios. Y ya sabéis, el 1 de mayo fue ayer y yo creo que es una fiesta que no tenemos que dejar de celebrar. Pues nada, lo dicho, el lunes que viene de 6 a 8, como siempre, en W Radio con Golpe de Voz. Intentamos que lo paséis mejor, lo mejor posible, y por lo menos al mismo tiempo yo estoy muy a gusto. Pues nada, más novedades el próximo lunes y nos vamos con Segismundo Toxicómano y ese tema famoso. ¡Nos vemos! W Radio. Golpe de voz.